Tres minutitos ya en la República Argentina, lo comentábamos hace algunos minutos nada más, la información sobre este posible caso no sospechoso de sarampión, un pequeño de 3 años que había estado en la provincia de Córdoba. Un poco para ampliarnos de esta situación, vamos a conversar con Virginia Córdoba, que es la directora de epidemiología de la provincia, ¿no? Virginia, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio y Marta desde Nacional, ¿cómo anda? Buenos días. Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la situación, digamos, que se vive en la provincia sobre este caso sospechoso de sarampión? Bueno, mire, justamente eso, es conveniente aclararlo y súper aclararlo, que es una sospecha de sarampión. Para la confirmación, por supuesto, tendremos unos cuantos días hasta que el Laboratorio Referencia Nacional nos conteste, pero mientras tanto se tomaron todas las medidas de prevención y de control, como si, si tuviéramos un caso. ¿Qué es lo que está convenido a nivel nacional, además? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, revisar el carnet de vacunación del niño, revisar los criterios que el médico que notificó, o sea, el médico que denunció por qué lo había hecho, y hacer un accionar, por supuesto, en el área donde vive la persona, procurando, ¿no es cierto?, cortar la posible cadena de transmisión en el caso de que al final el caso resulte positivo. Ahora, señora Córdoba, lo que usted está confirmado que ingresa un caso sospechoso, pero no confirma que sea justamente de sarampión. No. Para nada. Trabajamos con la sospecha. ¿Cuándo ingresó este caso? En muchas enfermedades trabajamos primero con la sospecha. Con la sospecha. Claro. No está... ¿Cuántos días se tiene que esperar ahora? El laboratorio de referencia nacional no va a demorar menos de 10 días. Y ahora, como está la situación en el país, a lo mejor un poquito más, no sé, pero por eso, mientras tanto, se toman las medidas. ¿Quiénes son los chiquitos que tendrían que vacunarse, digamos, para ser prevenidos? ¿Esta vacuna generalmente cuándo se la coloca? Muy importante que se difunda esto, porque estamos en una situación a nivel de provincia y de país donde lo importante es ejercer esta herramienta de la prevención. Y en este caso es a través de la vacuna. Los niños entre 13 meses y 15 años de edad tienen que mostrar o certificar 2 dosis de vacuna triple viral colocadas. O sea, que aquel que tenga una sola y esté comprendida en esta edad tiene que ir al centro de salud a colocarse otra. También las personas entre 15 años, entre 16 y 50 años, tienen que también tener una dosis de vacuna doble viral o triple viral colocada en estos últimos 5 años, que fue el momento en que hicimos la campaña, el 2006 para mujeres, 2008 para hombres. Puede que haya quedado alguna persona que no lo ha hecho, y bueno, también la invitamos a que complete este esquema. En el programa nacional sería, como dice usted, de 13 meses en adelante. De 13 meses a 15 años. A 15 años. Sí. Y de 16 a 50. Exacto. De 13 a 50, 2 dosis, y de 16 a 50, 1. Una dosis. En el caso de que la persona no recuerde, por ejemplo, la mayor, ¿no? Los chiquitos, mal que mal, tienen su carnet de vacunación. Sí. Claro. Siempre a mano las mamás. En el caso de que los mayores no recuerden si se ha colocado o no la vacuna, ¿hay algún impedimento que lo puedan hacer? No, justamente, si no lo recuerdan, lo mejor es que se lo coloquen. Que tengan otra dosis no les va a complicar para nada. Y también, bueno, llamamos a la racionalidad de la gente, tampoco que todo el mundo vaya, digamos, de golpe, ¿no? Y que se genere esta expectativa por ahí, como dice usted, que no debe ser alarmante, ¿no? Sino de prevención más que todo. Exacto. Además, la vacuna está disponible en todos los centros y hospitales de la provincia, de manera que, lo otro importante es que se informen, que consulten ante la aparición de síntomas. ¿Cuáles serían los esto síntomas? Esto comienza por fiebre, así que... ¿Cuáles serían los síntomas, que es bueno recordar? Pues la enfermedad es viral, sumamente contagiosa, complica mucho a los niños pequeños, puede llevarlos a la muerte inclusive, y comienza con fiebre de 38 o más. Luego se instala un triple catarro inmediatamente, que es la conjuntivitis, secreciones de nariz, tos, y después de eso aparece la erupción, que por supuesto luego se generaliza, ¿no? ¿Ahora hay una época en especial en el año que se pueda dar más que en otra, o es una enfermedad de todo, de cualquier momento? Bueno, este tipo de enfermedades virales por lo general aparecen o en otoño o en la primavera, ¿no? Pero la verdad que en este momento, por ejemplo, Argentina tiene este nuevo brote que ingresó por Buenos Aires, personas que habían ido al Mundial de Fútbol, claro. Como allá en África había brotes de sarampión, al regresar fueron un adolescente y un adulto que presentó el cuadro ya cuando estaba acá en la Argentina de regreso. A partir de ello, uno de ellos contagia a su hijito y el otro a una hermana, y bueno, y así es como hay presencia de virus nuevamente en la Argentina. Esta criaturita se la contagió en Córdoba, ¿no? No puedo decir si la contagió o no, porque claro, todavía no tenemos certeza. Claro, bueno, lo que digamos, sí, este niño justo tiene el antecedente que había estado de viaje en otra provincia. En la provincia de Córdoba. Claro. Bueno, quedó aclarado entonces, porque bueno, hubo versiones por ahí del Ministerio de Salud de que se había confirmado el caso, ¿no? Pero como dice usted, es confirmado, pero un caso sospechoso. No haya una determinación de los análisis, obviamente vamos a hablar de algo que se sospecha y nada más. Exacto. Doctora Virginia Córdoba, gracias por habernos atendido. No, por favor, buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Bueno, datos, ¿no?, que tienen que ver con la realidad y con la preocupación, lógicamente, que se da con esta enfermedad, ¿no? Que mira vos, muchos años estuvo controlada a lo largo de muchos años, ¿no? Con las vacunaciones, con todo, y bueno.